Que Dios te bendiga esta mañana. Damos gracias también porque tú estás en sintonía en el programa, ¿verdad? Todos ustedes, pues todas las personas que están en sintonía en el programa, Dios les bendiga, agradecemos, ¿verdad?, por la sintonía del programa y esperemos que esté siendo de mucha edificación para tu vida. Saludos, ¿verdad?, entonces a todos nuestros oyentes, toda persona que está siendo bendecida a través de este programa. Bueno, el día de hoy vamos a tener una enseñanza de parte de Dios. Ciertamente pues hemos concluido lo que es la serie de enseñanzas que teníamos respecto a la Biblia. Ustedes saben muy bien que estábamos dando esa enseñanza en donde estábamos hablando acerca de el canon, la autoridad de la Biblia, la fiabilidad de la Biblia. Estuvimos hablando de esas cosas, ¿verdad? Y esa serie pues ha sido concluida, pero bueno, hoy tenemos palabra de Dios también y sé que Dios quiere bendecirnos en gran manera, ¿ok? Bueno, vamos a orar para poner en manos de Dios la enseñanza de esta mañana y que Dios nos hable al corazón. Vamos a orar. Señor, Padre que estás en el cielo, estamos muy agradecidos por tu misericordia esta mañana. Queremos de todo corazón, Señor, pedirte que nos bendigas, que hables, Señor, a través de tu palabra, que usted bendiga a toda persona que esté en sintonía del programa. Padre amado, que esta enseñanza, que esta reflexión edifique nuestras vidas, Señor. Padre, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan. Vamos a estudiar un texto. Vamos a estudiar en Juan, ¿verdad? Algo muy importante. Una conversación que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, ¿verdad? Estamos en Juan 15. Juan 15, ¿verdad? El Señor es aquí quien está hablando directamente a sus discípulos. En Juan 15 vamos a leer en el verso 14. Juan 15, verso 14. El texto dice así: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oiga bien eso, repito el texto. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué pensaría usted de una persona que usted conoce y de repente le dice, bueno, si querés mi amistad, si vos querés ser mi amigo, vos tenés que hacer lo que yo te diga? O sea, piense por un momento qué le diría usted a esa persona. ¿Cuál cree que sería usted? ¿Cuál cree que sería usted la respuesta que tendría para esa persona? Probablemente le diría, no te conozco, no sé por qué debo hacer lo que tú me quieras ordenar, ¿verdad? Sin embargo, aquí yo quiero hacer una aclaración en el texto, ¿verdad? El texto acá no está explicando cómo nosotros venimos a ser amigos de Dios, sino el texto acá lo que quiere decir es qué demostramos cuando somos amigos de Dios. Porque le voy a decir una cosa, si nosotros tuviéramos que conseguir la amistad de Dios haciendo lo que Él nos dice, por defecto nosotros ya estamos descalificados, porque la Biblia dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es la manera en la que nosotros venimos a ser amigos de Dios. La manera en la que nosotros venimos a ser amigos de Dios es siendo personas que son traídas al Señor, al Padre, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, y es Jesucristo quien nos hace aceptos en el amado. Nosotros no logramos la amistad de Dios diciendo, Dios, te he obedecido demasiado, quiero que seas mi amigo. En realidad, nosotros venimos como personas indignas, como pecadores, rendidos a los pies de Dios, traídos por el Señor Jesucristo. Y es Cristo quien nos hace aceptos delante del Padre. Y es por esa razón que el Señor Jesucristo nos reconcilia con el Padre y nos da ahora el privilegio de tener una amistad. En realidad, o sea, nosotros no podemos venir delante de Dios pretendiendo que conseguimos su amistad a través de todas las buenas obras o las buenas cosas que le podamos presentar. Simplemente el privilegio de ser un amigo de Dios es concedido por el Señor Jesucristo. Él es quien nos hace aceptos en el amado. Sin embargo, acá en este texto, si usted pone atención, el Señor claramente está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Aquellos a quienes Él había amado, aquellos a quienes Él había escogido, ¿verdad? Por eso dije que el texto no habla acerca de cómo venimos a ser amigos de Dios, sino cómo demostramos que somos sus amigos. En el texto anteriormente dice, en la conversación dice, en el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Claro, nosotros cuando venimos al Señor Jesucristo, hemos conocido todo el amor del Padre. La Biblia dice, mirad cuál amor os ha dado el Padre al haceros hijos de Dios. Nosotros recibimos una revelación directa de Dios, y es por eso que ahora nosotros conocemos a Dios, tenemos su amistad, porque el Señor Jesucristo, a través de la salvación, nos ha dado a conocer ese privilegio maravilloso, nos ha dado a conocer una salvación tan grande. Por eso dice, el siervo no sabe lo que hace su señor, pero un amigo sí, porque el amigo se ha revelado, el amigo se ha manifestado a aquella persona, y por tanto esa persona tiene un conocimiento personal de Dios, y Cristo nos ha revelado ese amor en la cruz. Cristo nos ha dado a conocer el amor del Padre, Él nos ha hecho aceptos en el amado. Entonces, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Demostramos que somos amigos de Dios cuando hay una obediencia al Padre, cuando hay una obediencia a la palabra de Dios. Dice otro texto, si me amáis, guardar mis mandamientos. Okay, entonces, tengamos en claro que el texto no dice cómo nos hacemos amigos de Dios, sino el texto dice cómo demostramos que verdaderamente somos sus amigos. Es como el texto que dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros, ¿verdad? ¿Cómo demuestran, cómo lo dan a conocer? Que hay amor entre ustedes. Entonces, ¿cómo damos a conocer nosotros que somos discípulos del Señor? Si nosotros hacemos, si nosotros obedecemos su voluntad. Por eso otro texto nos dice en la Escritura, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y ustedes no hacen lo que yo os mando? Entonces, un amigo de Jesucristo es aquel que ha conocido personalmente al Señor, es aquel a quien se le ha revelado ese amor del Padre, la salvación verdadera. Por tanto, un amigo verdadero conoce esas cosas, y cómo demuestra entonces que es un amigo del Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra. Ahora, en Santiago 2:3, la Biblia dice que Abraham creyó al Señor, le fue contado por justicia, y luego dice, y fue un amigo de Dios. Pero si usted piensa en un momento por Abraham, Abraham realmente recibió un mandato de Dios y le dice, vete de tu tierra, vete a la tierra que yo te daré. Simplemente le dio un mandamiento y Abraham simplemente obedeció a Dios. Abraham, como amigo de Dios, demostró que él obedecía, que él conocía a Dios y que él seguía a Dios. Cuando el Dios Padre le pidió sacrificar a su hijo, Abraham estuvo dispuesto a hacerlo porque consideró que Dios era su amigo, y la mejor manera en la que él demostró ser un amigo de Dios es obedeciendo lo que ese amigo le mandaba, porque ellos eran amigos íntimos. Abraham conoció a Dios, y entonces, como dice la Escritura, creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue hecho un amigo de Dios, un amigo íntimo que conocía la voluntad de Dios, conocía a su Señor, y por ende también era un amigo que estaba leal a Dios y demostró ser amigo de Dios, aún en los momentos más difíciles. ¿Cómo demostró ser un amigo de Dios? Que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y estuvo dispuesto a dejar su tierra e ir a la tierra que Dios le estaba diciendo, donde no le había dado ninguna otra instrucción más que todo, sígueme, obedéceme. Pero se sostuvo viendo al invisible, se sostuvo obedeciendo aquel mandato de su amigo Dios, quien ahora le estaba dando la instrucción de seguirle. Entonces, si nosotros somos amigos de Dios, la manera en que nosotros lo demostramos es que tenemos una obediencia a Dios. Hacemos su voluntad, no solo porque queremos hacerla, sino porque en realidad conocemos su voluntad. Él nos ha revelado esas cosas, como se lo dijo a sus discípulos. No los llamo siervo, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Pero a ustedes todas las cosas se las he dado a conocer. Obedecemos a Dios porque conocemos su voluntad. Tenemos esa amistad íntima con Él. Entonces, como amigos de Dios, hoy yo quiero, si usted se considera un amigo de Dios, examine si usted demuestra que tiene una amistad con Dios, obedeciendo lo que Dios le dice, haciendo la voluntad de Dios. Y a manera de exhortación, hoy vamos a ver algo muy importante. ¿Qué tiene Dios que decirle a aquellos que dicen ser sus amigos? ¿Qué quiere hablar Dios a aquellas personas que dicen ser amigos de Dios? Y vamos a leer un texto, ¿verdad? Y usted más o menos va a entender por dónde ve el asunto. Pero quiero que siga, por favor, la enseñanza para que comprendamos lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, aquellos que decimos que somos amigos de Dios, o aquellos que se identifican como amigos de Dios. Primera Juan 2, en el verso 15 y en el verso 16, dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Miren, hay muchas cosas que Dios dice que debemos amar, pero hay cosas que Dios dice que no debemos amar. Y una de ellas es, no améis al mundo. Y ahora quiero explicar algo. La palabra mundo acá no se refiere meramente a la creación, al planeta como tal, sino que la palabra mundo aquí en este contexto se refiere al sistema de maldad, al sistema de conducta que existe, que es contrario a Dios. Se refiere a los valores que gobiernan a las personas que viven sin Dios. Entonces, a eso es que se refiere cuando dice, no améis al mundo, ¿verdad? Porque el mundo tiene su propio orden, el mundo tiene su propio régimen de conducta, que no tiene ninguna compatibilidad con Dios, ¿ok? Porque el mundo como tal, ese sistema, ese régimen de conducta que existe, ¿verdad? Ese sistema de maldad opuesto a Dios es gobernado por una persona. Y la Biblia lo dice en 1 Juan 5, en el verso 19, dice la palabra de Dios: Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando la palabra dice el mundo entero está bajo el maligno, eso no quiere decir que Satanás es el soberano del mundo, no. Dios es el soberano. Dios es quien gobierna sobre la creación y sobre todo el universo. Pero cuando el texto aquí dice que el mundo entero está bajo el maligno, lo que quiere decir es el sistema donde no está Dios, los corazones donde no habita Dios, el régimen de conducta opuesto a Dios, no es gobernado por Dios, es gobernado por el maligno. Entonces, ahorita quizás usted tenga una pregunta y diga, entonces, ¿cómo hago? Porque la Biblia en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, y luego me dice que no ame al mundo, entonces no lo comprendo. Por eso es necesario comprender el contexto, ¿verdad? Cuando la Biblia dice en Juan 3:16, no améis al mundo, perdón, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, no está diciendo, de tal manera amó Dios el sistema de maldad, de tal manera amó Dios toda la iniquidad y la injusticia que se hacía en el mundo. En ninguna manera, la Biblia no está diciendo eso. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, quiere decir amó Dios a la humanidad, amó Dios a la humanidad, pero no al sistema malvado y corrupto que gobernaba el corazón de los, o que gobierna el corazón de los corazones de las personas sin Dios. Esa era la manera en que nosotros vivíamos anteriormente como enemigos de Dios, ¿verdad? Estando en enemistad con Dios, nosotros amamos al mundo, ¿verdad? Mundo es ese sistema. En Efesios 2, capítulo 2, en el verso 2 y en el 3, dice claramente que esa era la forma en la que nosotros vivíamos antes, ¿verdad? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál corriente seguía usted? La corriente de este mundo, la forma de pensar de este mundo. Este mundo piensa que no existe Dios, y como no existe Dios, cada quien puede hacer lo que se le da la gana. Si usted es cristiano, usted probablemente dice, bueno, era la manera en la que yo vivía también. Yo seguí esa corriente, dice usted. Yo como enemigo de Dios, yo como persona en enemistad de Dios, seguí la corriente del mundo. ¿Y cuál era la corriente del mundo para mí? Bueno, pensar que sí hay un Dios, pero todo mundo hace lo que quiere, al final no importa. Dicen, en la viña del Señor hay de todo, dice la gente. No, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que ahora nosotros ya no seguimos esa corriente. Entonces, cuando el Señor dice acá, no améis al mundo, se refiere a no améis esa corriente, la cual un día usted siguió, cuando no era un amigo de Dios, cuando vivía en enemistad de Dios, esa era la corriente que usted seguía, seguía la corriente de este mundo. Ahora bien, pensemos en un momento en algo que dice aquí. ¿Por qué razones no debemos amar al mundo? ¿Okay? Miren, bueno, la primera está muy clara. No debemos amar al mundo por la razón número uno, por quién lo dirige. El mundo, como tal, está siendo gobernado por el maligno. Como lo leímos en 1 Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Razón número uno por la cual usted no debe amar al mundo, porque el mundo, el sistema malvado, donde están las injusticias, donde están las iniquidades, donde están los deseos de la carne, donde está el mal, como dice el texto en 1 Juan 2:15-16, no proviene del Padre, porque en el mundo están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, como queriendo decir, eso no proviene de tu amigo. Eso no proviene de Dios, eso proviene del mundo que lo dirige aquella persona que es opuesta a Dios, y en este caso Satanás. Entonces, ¿por qué no debemos amar al mundo? ¿Por quién lo dirige? El mundo no es dirigido por Dios. El mundo, el sistema de injusticia, es dirigido por Satanás mismo. Número dos, ¿por qué no debemos amar al mundo? Razón número dos, por lo que produce. Porque el mundo no produce santidad. El mundo no produce la vida piadosa que agrada a Dios. Vamos a ir nuevamente a 1 Juan 2:15-16. Dice claramente, el amor del Padre no está en él. En primer lugar, el mundo no produce el amor de Dios. Usted no puede amar al mundo porque el mundo no produce el amor de Dios. Miren, estas son cosas muy importantes. El texto claramente lo está diciendo. El mundo no produce el amor de Dios. ¿Qué produce el mundo? El mundo produce los deseos de la carne. Y si usted se va a Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, borracheras, hechicerías, orgías, blasfemias, pleitos, contiendas, disensiones, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces el mundo no produce lo que agrada a Dios, y usted como un amigo de Dios no puede amar aquello que lo lleva a producir lo que es contrario a lo que agrada a su Señor, a lo que agrada a su amigo, ¿verdad? Entonces, produce todo lo que es contrario a Dios, produce la vanagloria de la vida, produce todo lo que es el egocentrismo, produce lo que es una vida centrada en uno mismo. Como dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? La vanagloria de la vida te lleva a pensar, comamos y bebamos, que mañana nos morimos, no hay Dios, todo lo que existe es para gloriarse, para buscar la realización propia, porque no existe Dios. Al final es buscar la vanagloria de la vida. ¿Qué hay en el mundo también? ¿Qué otra cosa produce el mundo? El mundo produce los deseos de los ojos. Todo aquello que entra por los ojos, la lascivia, la codicia, de hecho muchos pecados entran por los ojos en realidad. Esas cosas que están ahí las produce el mundo. Esas cosas no las produce Dios. Por eso Dios dice, no améis al mundo. Entonces, ¿por qué no amamos al mundo? Porque un amigo de Dios tiene que entender que Dios dice que no ame al mundo, porque no lo dirige Dios. Oiga bien, no lo dirige Dios. Número dos, no produce lo que agrada a Dios. No produce lo que agrada a Dios. Y número tres, no tiene lo que Dios ofrece. No tiene el amor de Dios. Claramente lo dice, el amor del Padre no está en él. Pero dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Por ende, el mundo no se lo va a dar tampoco, porque el mundo no produce, ¿verdad?, esas cosas. El mundo produce todo lo que es opuesto a Dios. Entonces, como personas que dicen ser amigas de Dios, somos personas que conocemos su voluntad, persona a quien Cristo se nos ha manifestado, y obvio que compartimos esos intereses, intereses que Dios ha puesto en nuestro corazón, y el interés prioritario es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora quizás usted diga, pero ¿por qué esta enseñanza? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto de que si decimos ser amigos de Dios, hacemos lo que Él nos dice? Porque es una exhortación importante entender que como amigos de Dios, como personas a quien Cristo se nos ha revelado, si usted se identifica como un amigo de Dios, usted ha conocido el amor de Dios, usted ha conocido la vida nueva de Dios, y usted tiene lo que Dios le manda a producir, por tanto debe amar lo que Dios ama. Porque lo contrario es que usted le declare la guerra, le declare una enemistad a Dios. Estamos hablando de personas que se dicen ser amigos de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a Santiago 4:4. Y veamos qué nos dice la Escritura. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. El texto empieza: vosotros sois mis amigos si demuestran que ustedes me obedecen, si demuestran que ustedes me honran, son mis amigos. Pero si usted hace todo lo contrario, usted ama al mundo, tiene amor por el mundo, usted le está declarando a Dios una guerra, y usted dice, hay enemistad entonces, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces esto es clave para que aquella persona que se identifica como un amigo de Dios entienda que él no puede compartir estos dos intereses. Porque cuando el Señor habla de la idolatría, el Señor claramente dice, no puedes servir a dos señores, no puedes amar a los dos, o aborreceréis a uno y amaréis al otro, ¿verdad? Entonces aquí también, como un amigo de Dios, comparte los intereses de Dios, ama a Dios, obedece a Dios, un amigo de Dios, un amigo fiel de Dios, quien conoce las cosas de Dios, a quien Dios se le ha revelado y se le ha manifestado, a quien Dios ya no le llama un siervo, sino que le dice, sois mis amigos, porque conocéis todas las cosas de Dios. Entonces, amigo, te exhorto, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todas esas cosas no provienen de tu amigo, no provienen de tu amigo. Y si vos amás esas cosas, vos sos un alma adúltera que se constituye un enemigo de Dios. Ahora, ciertamente, el mundo representa una lucha, el mundo representa una constante lucha para los cristianos, para aquellos que se dicen ser amigos de Dios. Y es necesario que se examinen si verdaderamente aman lo que Dios ama, pero también no aman lo que Dios no ama, ¿verdad?, como amigos de Dios, porque no hay ninguna compatibilidad. En 2 Corintios 6:15 dice la palabra de Dios, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dios dice, son dos sistemas totalmente diferentes, y no puede caminar en acuerdo conmigo aquel que se llama mi amigo, pero también compartiendo intereses con el sistema que es opuesto a mí, con el sistema que me ha declarado enemistad. No puede un amigo mío, dice el Señor, un amigo íntimo, demostrarme que me ama cuando su interés, cuando su amor es hacia ese mundo que es opuesto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque claramente el texto dice, el amor al mundo es enemistad contra Dios, porque no hay ningún acuerdo, son dos reinos totalmente del mundo diferentes, y entonces no se pueden compartir. Ahora, todos nosotros debemos de conocer que si somos cristianos, aunque el mundo represente una lucha, algo que nos identifica como esos amigos de Dios, que demuestran a través de una obediencia que son amigos de Dios, es que han vencido a este mundo. En 1 Juan 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, un amigo de Dios, es alguien que vence a este mundo, que vence a ese sistema de maldad opuesto a Dios, porque esa es la victoria que Dios le ha dado. La fe en el Señor Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo, una nueva disposición y nuestra nueva fe en Cristo. ¿Cómo evitar la amistad de este mundo? Mire lo que dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, el Señor dijo algo muy importante cuando Él oraba por sus discípulos, y dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque, dice, no son del mundo. Inmediatamente hace una aclaración específica, no son del mundo. O sea, es decir, hace una separación, una distinción, como yo tampoco soy del mundo. Entonces, ¿cómo guardarse de este mundo en realidad? ¿Cómo evitar la amistad de este mundo? Bueno, no conformándose a este siglo, no se conforme usted a pensar como piensa el mundo sin Dios, como vive el mundo sin Dios, sino más bien usted, como un amigo de Dios, renuévese con la palabra de Dios para que usted pueda conocer más la voluntad de ese amigo suyo, de ese amigo íntimo que le ha revelado todas las cosas, aquellos que son sus amigos, como se lo dijo a sus discípulos, el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero a usted yo le he dado a conocer las cosas, son mis amigos. Renuévense. ¿Cómo quiere usted vivir diferente al mundo si no se alimenta de la palabra de Dios? La palabra de Dios a usted le renueva su entendimiento, su forma de pensar. Hay que guardarse de este mundo que va en decadencia. Es una exhortación que Dios tiene para nosotros, para esos creyentes que dicen ser amigos de Dios, o aquellos que se identifican como amigos de Dios, conocen las cosas de Dios, o dicen conocer las cosas íntimas de Dios. Entonces dice el Señor: demuestren que son mis amigos. ¿Cómo? Haciendo lo que yo os mando, ¿verdad? Demostrando que aman lo que yo amo, pero también que ustedes no aman aquello que no amo yo y que no compagina conmigo. Y la amistad con el mundo, dice el Señor, no compagina conmigo. Así que un amigo mío, dice el Señor, un amigo del Señor no puede compaginar con él si tiene amistad con el mundo, porque Santiago claramente lo dice: la amistad con el mundo, alma adúltera, es enemistad con Dios. Porque el mundo no lo dirige Dios, no produce lo que agrada a Dios y no tiene lo que tiene Dios. Está ausente. Entonces, quiero ir concluyendo ya con una reflexión. En cierta ocasión escuché una enseñanza del pastor John MacArthur, y él dijo lo siguiente: el problema no es hacer que el mundo viva como cristiano, sino hacer que el cristiano deje de vivir con el mundo. La verdad de las cosas, pensé mucho en esa declaración de él. Dice: el problema no es hacer que el mundo viva como cristiano, sino hacer que el cristiano deje de vivir como el mundo. Y sabe una cosa, eso es verdad. El problema no es hacer que la gente impía viva como cristiano, no, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados, y ellos aman lo suyo, como dice el Señor, ellos aman lo suyo. Pero el problema está en que el cristiano muchas veces se olvida que son amigos del Rey del Cielo, que son amigos de Dios, pero quieren ser almas adúlteras teniendo amistad con este mundo. Y el Señor dice: la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Entonces debemos de reflexionar en esto, debemos de pensar. Pablo dijo en cierta ocasión de un hombre: este me dejó amando este mundo, yéndose tras este mundo. Yo le hago una pregunta: ¿usted es un amigo de Dios? Dios le dice hoy: no ame el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo será una lucha. Este sistema de maldad del cual salimos un día será una lucha, será una tentación. Pero usted, como amigo de Dios, debe amar lo que Dios ama. Examínese: ¿es usted un amigo de Dios o usted es un amigo de Dios y del mundo? Piense bien en lo que hoy se ha compartido. Gracias, querida persona. Espero esta enseñanza te haya resultado de mucha bendición. Estamos siempre para servirte. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.